¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Estamos saludándoles este día jueves 22 de octubre del 2020. Estamos haciendo una transmisión ahorita en vivo, pero probablemente usted va a estar conectado posteriormente. No importa qué día se conecte, no importa cuándo esté viendo esta transmisión. Recuerde que esta transmisión lo único que pretende es que vayamos construyendo conocimiento y pues a base de comentarios, de análisis, nosotros vamos a meternos a aquellas fuentes que muchas veces están muy mal interpretadas, tienen un bajo perfil para el resto de la gente, pero que verdaderamente son fuentes muy interesantes, son fuentes muy confiables, y por eso queremos presentarles a través de diferentes puntos de vista lo que está escrito y lo que dice ahí en la Biblia, que es un libro muy, muy interesante. Nos acompañan en esta noche Alejandro Martínez. ¿Cómo estás, mi querido Alex? Hola, buenas noches. Y también está el joven Antonio Lucero. Hola, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches. Si escucha bien, se escucha padre. Qué bueno que ya estamos conectados. Pues ya comenzamos esta transmisión. Ya creo que ya llevamos como 6 años con este programa. Pero apenas empezamos a transmitirlo desde hace como un mes, ¿verdad? Pero pues ahí vamos avanzando. A ver, fíjense que el tema, ya saben ustedes, ¿no? Ya vieron ahí la miniatura del tema. Moderna esclavitud. Yo sé que este tema es un tema que no hay demasiada información con respecto específicamente a la esclavitud. Hay manifestaciones de la esclavitud, pero no se llama como tales. Por ejemplo, ¿no? Los casos que tenemos aquí en México, en Tlaxcala, los tratantes de blancas en diferentes partes y regiones del país, el trabajo forzado que se dio hace no mucho tiempo como noticia, con algunas personas que capturaron ahí de la central de abastos de aquí de Iztapalapa, no sé si ustedes lo recuerdan, pero algo que me llamó mucho la atención fue una nota que leí en el diario El Mundo de España. Este dato se me hace también más revelador de la situación, cómo se encuentra. Se las leo brevemente. Dice aquí, el gobierno brasileño, esta nota es del 2009, el gobierno brasileño liberó a 2.216 esclavos entre los meses de enero y septiembre del año anterior, o sea del 2008, informa el Ministerio del Trabajo. Este número resulta en un impresionante promedio de 9 trabajadores rescatados diariamente en el año de 2009. Los números fueron parecidos en los años anteriores. Llevaban 2 décadas salvando gente que vivía en condiciones de esclavitud. No solamente era negro, simplemente era gente que era trabajadora. ¿Cómo ven esta nota? A mí se me hace triste, porque Brasil desde el año de 1888, me parece, había hecho su decreto de ya de no esclavitud, y sin embargo todavía hay indicios de esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué se da esta situación en el ser humano? Alex. Híjole, pues siempre hay la inclinación del ser humano de sojuzgar a otros, de dominar a otros, de tener autoridad, dominio, poder sobre otros, ¿no? Y algunos lo llevan al extremo, y ese extremo es la esclavitud. Si bien es cierto, ya la mayoría de los países en el mundo en sus leyes han abolido la esclavitud, también es cierto que de maneras subterráneas, ilícitas, escondidas, sigue habiendo diferentes tipos de esclavitud. Tú mencionaste muy bien una, ¿no? En Asia, en Europa, en América Latina, en todas partes hay redes de tratantes de personas, ¿no? Sobre todo de mujeres para la explotación sexual. Entonces, pues siempre lo ha habido, ¿no? Y en algunos lugares recónditos, en partes como África u otros, pues todavía siguen teniendo ahí gente hacinada casi casi en una forma de esclavitud, o más bien una forma de esclavitud, pero que pues hay lugares donde su sistema democrático y de gobierno es todavía tan imperfecto o arcaico que como que se tolera todavía, ¿no? Pero creo que finalmente es la inclinación natural en el ser humano de sojuzgar a otros o de tener poder o dominio sobre otros. Y es bastante triste la situación, ¿no? Porque la verdad es que es generalmente, o por no decir siempre, este dominio, como tú lo comentas, ¿no? Ahorita en el caso de nuestro país, ¿cuántos migrantes que están buscando una mejor vida en Estados Unidos, sin llegar ni siquiera a los países del norte de nuestra república, quedan en los países del sur sin saber absolutamente nada sus familiares de ellos, creyendo que ya están llegando al sueño americano, y quedan en nuestro país presas de gente que esclaviza, ¿no? Hay un montón de situaciones bien, bien complicadas. Pero no es la única manera o la única forma de esclavitud. Hay muchos tipos de esclavitud. Toño, tú, por ejemplo, ¿qué nos puedes mencionar acerca de no solamente la esclavitud, en el caso, por ejemplo, para explotación sexual o para trabajo forzado? ¿Hay algún otro tipo de situaciones, de momentos que puedan esclavizar a las personas, otro tipo de esclavizadores y esclavos modernos? Claro, sí, César. Y fíjate, yo creo que aquí una cosa con la que tenemos que empezar también para tener un poquito más, tener una base para explicar esto, es que si nos vamos a la definición de cautividad, por ejemplo, en el diccionario nos dice que es el estado de la persona que ha sido privada de la libertad. Si consideramos esto... Cautividad como sinónimo de esclavitud, ¿no? Exactamente. Si tomamos en cuenta esta definición donde la persona ha sido privada de la libertad y con base en la pregunta que tú me estás haciendo, si hay otros tipos de esclavitud, sí, efectivamente. Por ejemplo, hay esclavitud o hay cautiverio del alcohol, por ejemplo, de drogas. Okay. Digo, ya hablando en términos generales, las personas que han sido secuestradas. Ya hablando en otro término también, las relaciones de pareja, donde a lo mejor es una relación destructiva, donde una persona dicen que se aman, esa pareja dice que se ama, pero tú cuando entrevistas o platicas con ese tipo de personas y ves que es una relación muy fea, muy fea, destructiva, la persona que es víctima, por así decirlo, le preguntas, bueno, ¿y por qué sigues en esa relación? No, pues es que yo necesito vivir con él, es que yo necesito vivir con ella. Bueno, pero entonces esa dependencia, perdón que te interrumpa, sí, esa dependencia, adelante. Entonces tú le estás enfocando también como una especie de esclavitud. Sí, aunque no es una esclavitud, fijarse bien, no es una esclavitud donde la otra persona lo esté subyugando como que, como si la víctima fuera involuntaria, pues, sino que su propia voluntad de la víctima dice, mira, por favor, no me dejes, yo sigo contigo aunque me golpees, aunque me sigas lastimando, no importa. Pégame, pero no me dejes. Exacto, y es un tipo de esclavitud. ¿Tú has visto casos así, Alex, como los que está mencionando este Toño, acerca de este tipo de dependencia, de este tipo de relaciones, no recuerdo ahorita los nombres, ¿no? Estas situaciones tan conflictivas, tan pues tóxicas, donde hay una codependencia, golpeador-golpeado, masoquismo o sadismo? Pues sí, siempre, en consejería, siempre, ¿no? En la consejería siempre te tocan ese tipo de situaciones de relaciones destructivas o de codependencia, en la que pues siempre se necesitan dos personas, ¿no? Con diferentes características, él o ella que se sientan los redentores o salvadores o los que van a sacar de ese estado esa persona y la persona que manipula a través de ese estado, ¿no? De nadie me quiere, o si me dejas me mato, o tantas cosas que la gente puede llegar a decir, ¿no? Pero finalmente eso yo creo que uno lo ve como lo que estamos platicando. Son personas que son esclavas de sus propios sentimientos, de sus propias emociones, de sus propios impulsos, de sus propias pasiones, y que tienen muchas derivaciones y muchas manifestaciones, ¿no? Finalmente el ser humano, pues, es rara la persona, yo te lo pondría así de sencillo. Es muy, muy rara la persona que tiene emociones sanas, ¿no? Porque la mayoría, okay, ahora sí que partiendo de esas emociones enfermas, que también tienen influencia en los pensamientos, que también es una mente enferma, por decirlo así, se manifiestan los actos, ¿no? Y esas personas son esclavas o están cautivas de esa situación, de sí mismas, ¿no? De sus pasiones, de sus pensamientos incorrectos o negativos, de sus impulsos también incorrectos, son esclavos de eso y lo manifiestan en sus actos, ¿no? Y a veces hacen esclavos a otros, como el caso que comentaba Toño. Me llama la atención ahorita un aspecto. Por ejemplo, hemos estado hablando que en términos generales, como el caso de lo que dijimos de aquellos entes, personas que ejercen su superioridad sobre aquella persona que es más débil y la cautiva, la hacen cautiva de alguna situación o de alguna condición. Esos son agentes externos, son personas que tienen inteligencias, pensamientos malévolos quizá, o de, bueno, digamos que torcidos o chuecos, pero acaban de mencionar ambos esclavos de sus propias pasiones, esclavos de sus propios vicios. ¿Cómo es posible que un vicio, que una pasión que es inherente a la persona solamente, esclavice a la pers a la, al individuo? ¿Cómo es posible que algo que, digamos, no es animado pueda esclavizar a alguien? O nada más es metafóricamente hablando. Toño. Yo creo que aquí hay un punto importante, César. Aquí un punto importante es que cuando la persona, vamos a decir, débil, necesita recibir afecto, necesita ser escuchada, necesita amor, en ocasiones va a permitir cualquier tipo de cosas, y obviamente eso está mal, va a permitir que a veces la otra persona, más fuerte, entre comillas, empiece a abusar de esa persona. Y lo que tú bien decías, ¿no? Creo que tú mencionabas, César, eso de pégame, pero no me dejes. Ahí viene la parte de la codependencia, pero es una cuestión destructiva, es una relación destructiva, es una relación de tal dependencia hacia la otra persona que lo que genera es que el alma de la víctima, o sea, sus sentimientos, sus emociones, su forma de pensar, empiece a ser tan herida, empiece a ser tan, sí, la palabra es tan herida, que esa persona empieza a perder su identidad, empieza a perder su independencia. De hecho, quiero comentar algo rápidamente, César. Fíjense que ahorita hablando precisamente de la cautividad, ya dimos una definición desde el punto de vista de un diccionario secular. De acuerdo a la Biblia, la cautividad va muy relacionada con lo que es la deportación. Cuando uno ve la Biblia, hay muchas partes donde diferentes pueblos eran deportados o eran desterrados o lo que actualmente se conoce como expatriados. Lo que se pretendía en aquel entonces al deportar o al expatriar a una nación vencida era que perdiera su identidad o que se fuera diluyendo su identidad y que se fuera diluyendo su independencia, de tal manera que llegara el momento en que esa nación que había sido llevada cautiva o desterrada empezara a depender más del nuevo rey. Aquí, si lo tratamos de aterrizar a lo que estamos ahorita platicando, César y Alex, tiene que ver con que la persona que ha sido, no sé si es la palabra correcta, ¿Ha abusada sido o qué? abusiva, ¿Ha sido qué? si ha sido abusada o abusiva, de tal manera que esa persona empieza a perder su identidad, empieza a perder su independencia como persona. Y entonces esa persona empieza a depender muchísimo de aquel que lo está sobajando, que lo está humillando, que se está. Sí, me estoy explicando con esto. Sí, fíjate que ahorita asociando las ideas de lo que tú me estás comentando ahorita, lo que nos estás comentando a los que estamos en línea y aparte también Alex y a mí. Un caso interesante, por ejemplo, de este pueblo que fue por algunas circunstancias sometido por otro pueblo que ejercía ese poder y que no había una retribución a su trabajo, el caso de Israel, los hijos de Jacob que se quedaron por ahí estacionados en el pueblo de, más bien en el imperio en ese momento de Egipto. Pero me llama la atención, según mal no recuerdo, que cuando son liberados por el caudillo Moisés, resulta que los esclavos quieren regresar, como este síndrome de Estocolmo, ¿no? Quieren regresar otra vez a Egipto porque Yo creo que no se sentían esclavos, únicamente han de decir, pues sí, o sea, como que me presiona un poquito, sí, como que de repente, pues luego no son muy justos, pero luego también se portan bien con nosotros, y aparte también, pues luego hasta nos dan de comer rico, ¿no? Cosas así. Yo creo que es un sinónimo que se da seguido, pero algo que me llama la atención, Alex, que también ahorita ya que entramos al tema de la Biblia, que se me hace interesante, corrígeme si estoy mal, por favor. Hay un concepto que se me hace interesante, pero no tan sencillo a veces como de poder así como bajarlo, como entenderlo. Algunos de los escritores de la Biblia manejan algo así como un concepto de esclavos del pecado. ¿Cómo es esta situación que el pecado, que yo me imagino que más bien es un concepto, no es algo tangible? ¿Cómo es que el pecado? No estamos hablando de Satanás, ese hombre que se pone su pijama roja y anda con una cola y un trinche ahí buscando y persiguiendo a la gente, sino otra cosa, otro concepto, puede esclavizar a las personas. A ver, platícanos si es que nos puedes decir algo al respecto, Alex. Espérame, espérame, un segundo, un segundo, un segundo. Ya, ahora sí, ya, no te escuchábamos. Sí, comentaba, de hecho es un tema central en la Biblia, ¿no? Para algunos puede el término sonar chocante de pecado, ¿no? Porque es un término que lo asocian con algo religioso. Okay. Pero si lo pusiera yo en palabras muy simples y muy sencillas, dado que el Señor Jesucristo resumió toda la ley, todos los mandamientos, todas las ordenanzas en dos muy sencillos: amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es pecar? Pecar es faltarle al amor a Dios y faltarle el amor al prójimo. Así de sencillo. Okay, si ese es el pecado, ¿cómo te es esa ese no hacer te esclaviza? Justamente lo que estábamos hablando, tus impulsos te llevan a faltarle al amor constantemente a Dios, a otras personas y a ti mismo. Porque esos impulsos te llevan a hacer cosas que te van destruyendo a ti, o actúas de tal manera que destruyes a los que están cerca de ti. Entonces, de esa manera tú le faltas al amor a otra persona, dando a entender que el más grande de los mandamientos o los mandamientos se resumen en el amor, es eso. Y ahorita que tú comentabas lo de Egipto, hay un diálogo que tiene Jesucristo con algunos judíos y les dice, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Y fíjate lo que les dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. A ellos les chocó en la cabeza y ellos le contestaron, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie, lo cual no era cierto porque sí habían sido esclavos en Egipto. Claro, esta última generación o esas últimas generaciones no, pero de donde venían sí habían sido esclavos. Dice, Bueno, de hecho nosotros. eran colonia en ese tiempo, ¿no? De Roma, pero pues no eran propiamente esclavos, aunque quizá Exactamente, tratados en ocasiones como estaban esclavos, eran sojuzgados, tributarios. pero. Exactamente. Dice, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Jesús les respondió, ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja. El que se queda para siempre es el hijo de la familia. Si él así lo quiere, puede dejar en libertad al esclavo. Les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. Entonces, ellos no entendieron que les está hablando de una libertad respecto a esa inclinación natural del ser humano a hacer lo malo y a destruirse a sí mismo y a hacer daño a otros. Ellos lo tomaron literal. Nosotros no somos esclavos de nadie. Lo que le faltó decir al Señor fue, son esclavos de sus propias pasiones, de sus propias inclinaciones, son Ya. esclavos de sus miedos, de sus temores, son esclavos de muchas cosas. Ok, entonces este concepto de esclavitud, ahí vemos, digamos, un ejemplo entonces de aquella persona que siendo esclavo no se considera esclavo y por lo tanto es difícil realmente poderle ayudar a una persona que no considera que necesita ayuda, ¿no? Ahí estaría muy complicado. Lo que me llama la atención es ese concepto que se maneja. Digamos en la parte del actualizada de, bueno, no actualizada, sino la parte más reciente de la Biblia, que es el Nuevo Testamento, este concepto que nos habla justamente como de una esclavitud, pero digamos, no solamente del alma, en este caso, ¿no? Mis pasiones, mis pensamientos, mis temores, mis angustias, sino una parte espiritual. ¿A qué se refiere esta esclavitud espiritual? Porque de repente nosotros podemos ver, hay películas, pues algunas películas que están hablando acerca de pasajes quizá de la historia bíblica, o habrá otras que de repente no tienen nada que ver con el tema, pero que es recurrente esto, este tipo de posesiones demoníacas y cosas así. ¿Se está refiriendo a este tipo de esclavitud cuando habla de la, en el aspecto espiritual, o de qué está hablando Toño? A ver, platícanos. Mira, si es que tienes algo al respecto. Sí, claro. Mira, más que nada, César, sí, en parte lo que acabas de mencionar sí es verdad, pero aquí me quiero enfocar un poco más, porque también a eso vino Jesucristo, a restablecer una relación personal con Dios. Cuando una persona no tiene la libertad de acercarse a Dios, habría que ver por qué no tiene esa libertad. Si Jesús vino precisamente, con base en la cita bíblica que nos acaba de mencionar bien Alex en el Evangelio de Juan, cuando dice que el Hijo del Hombre, que Jesucristo, vino a hacernos realmente libres, uno diría, bueno, ¿libres de qué? ¿O libres para qué? Libertad. Y aquí hay que hacer un distingo, libertad no es libertinaje, la libertad no es que tú hagas lo que tú quieras y empieces a faltarle al amor a medio mundo, o que le faltes al amor a ti mismo, o que te drogues porque ya te estás afectando a ti mismo, o que te estés alcoholizando porque te estás afectando a ti y estás afectando a los demás, sino se está refiriendo el Señor Jesús a que tú tengas una verdadera relación con Dios, con el Padre. Mira, es tan simple como esto. Como esta plática, esta conversación que ahorita tenemos, va enfocada sobre todo a los varones, pero también está abierto para todas las mujeres que gusten vernos. ¿Cuántas personas en este país nuestro, en México, no han tenido una verdadera relación con su papá o con su mamá? Y a veces eso se ve reflejado. Una relación, entendiéndola como de qué tipo. O sea, una relación de comunicación. Sí, de comunicación sana. Afectiva, exacto. Una relación sana, afectiva, donde tú puedas. Constructiva, ¿no? Constructiva, donde tú te puedas expresar libremente con tu papá, con tu mamá, donde tú le puedas decir, ¿por qué no? Oye, te quiero, papá. Oye, mamá, te quiero. Oye, tú me quieres a mí. Y que el papá tenga toda la libertad de expresar ese amor y expresar esa. Sí, ese amor que tiene hacia sus hijos, es algo natural y se debe de dar, es algo muy sano. Pero cuando eso no se da en el seno de un hogar, lo que empieza a suceder es que con el paso del tiempo, esos hijos cuando crecen, les cuesta mucho trabajo poderse relacionar sanamente con su entorno y les cuesta mucho trabajo luego poderse relacionar, repito, correctamente con Dios. Les cuesta mucho trabajo. Un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que tu papá o mi papá o nuestro papá, ahorita vamos a empezar a conjugar el verbo, que nuestro papá fue alcohólico o es alcohólico. Y a lo mejor él cuando llega alcohólico a la casa... No, ¿qué pasó? Qué mala onda. Cuando llega... Toco madera. Sí. Empieza a tratarte mal, te empieza a decir de groserías, no muestra afecto sano hacia ti. Y entonces, cuando te empiezan a hablar de un Dios misericordioso, de un Dios que te ama, tú te tratas de relacionar con ese Dios, con esa figura masculina que tú no ves a Dios, pero lo relacionas de inmediato con la figura física que llega a tu casa y te golpea, que te trata mal, y te cuesta mucho trabajo establecer esa relación personal con Dios. Jesucristo, en la cita bíblica que ahorita mencionó Alex, se menciona que Jesús vino a traernos, que en la medida en que conozcamos la verdad, esa verdad nos va a hacer realmente libres. ¿Cuál es esa verdad? La verdad es una persona. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué significa? Que solamente a través de una relación con Jesucristo tú te puedes relacionar con el Padre de una manera correcta. Es así de simple. ¿O tú cómo la ves, jovencita? Se escucha simple hasta cierto punto, pero yo creo que para la práctica sí se requiere de muchas cosas para poder ir como digiriendo y después aterrizarlo, empezar a tratar de caminar por ese camino que tú nos estás mencionando, porque para empezar dijiste conceptos que son un poco complicadones, dijiste, conectaste el concepto que manejó Alex con respecto a la verdad los va a hacer libres. Ok, es un concepto muy interesante y es padre, hasta suena bien, ¿no? Como para poderlo meditar bastante, masticarlo mucho para poderle sacarle mucho jugo. Está bien. Pero en el punto, por ejemplo, cuando te dices la verdad es una persona, de repente es cuando dices, ups, o sea, ¿cómo? Porque ahí empieza a complicarse la situación. Y después que nos dices otra bomba, dices, y es muy fácil, ups, híjole. Por ejemplo, para no irnos así por este camino, que puede ser muy profundo y nos va a llevar algo de tiempo poderlo platicar y masticarlo. Y el tiempo ya se nos está comiendo, pero si de volada ya estamos en 26 minutos. Hay algo que me llama la atención, por ejemplo, tú mencionaste que a veces uno está limitado para poder manifestar sus emociones y sentimientos, principalmente a los miembros de la familia, que vaya, si al mundo externo es importante hacerlo, la familia es fundamental hacerlo para tener buenas relaciones, para vivir sanamente, para construir a la familia, etc., etc. Siempre es bueno. Pero en este caso, hay papás, hay varones en casa y trabajo, qué sé yo, que quizá les gustaría poder manifestar de una manera más efectiva el afecto a sus hijos, poder comunicarse de una manera más, más asertiva con su familia, poder ser más cercanos. Yo no digo cariñosos, apapachones, pues a lo mejor su personalidad no le da, pero que sus hijos se enteraran que verdaderamente a él le importan, que su esposa que verdaderamente es importante. Hay veces que cuesta mucho trabajo al varón. Y luego viene situaciones y conflictos en casa que te llevan a hacer lo que no quieres hacer. Y después dices, otra vez, pero ¿por qué? O sea, ¿qué onda conmigo? Si yo sé que por aquí es el camino, ya entendí, ya me estoy mentalizando, ya empecé a tomarme mis pastillas para que se vaya bajando el enojo y todo. Y de todos modos vuelvo a caer en lo mismo y casi, casi me pongo ahí a cantar que tropecé de nuevo y con la misma piedra, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Eso no también sería una esclavitud, Alex? Yo creo que esa es la peor de todas las esclavitudes, César. Y justamente de eso, justamente es de lo que hablaba Jesucristo. De todas esas actitudes, impulsos, cosas que tú ya realmente, de las que eres consciente y que tú ya no quisieras repetir y las vuelves a repetir una y otra y otra y otra y otra vez. Esa es la esclavitud a la que el ser humano está sujeto. Y de esa esclavitud es de la que Jesucristo quiere liberarte. ¿Me explico? Pero para eso, en parte, tú tienes que estar consciente, a veces gente por reflexionar e interiorizar sobre la situación, más o menos llega a darse cuenta de esa esclavitud que padece. Otros tal vez no le dan la importancia. Pero eso que tú dijiste, Pablo hace un juego de palabras en la carta que les escribe a los romanos, y la voy a parafrasear para no ir ahorita a buscarla, y dice, es que lo que hago no lo entiendo, porque lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que aborrezco hacer, eso hago. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte o de pecado? E inmediatamente dice, gracias doy por Jesucristo, el cual me libró de este estado, ¿no? Y él está hablando siendo un hombre culto, que él solito no podía salir de ahí, sino que solamente el poder transformador, liberador de Jesucristo, te puede sacar de ahí. Mira, me parece bueno el asunto. ¿Qué les parece? Les propongo ahorita aquí en línea, ya que estamos, porque el tiempo ya se nos fue. ¿Qué les parece si hablamos de lo que es la libertad y cómo verdaderamente podríamos hacer uso de estos conceptos, herramientas, ideas, principios que quizá estén ahí escritos y que pues, muchos ni siquiera los hemos visto en dónde están? Porque ¿cuánta gente verdaderamente estará en esta condición como la que ahorita acabamos de describir? una persona que ya quiere, digamos, portarse bien, pero nada más no le sale. El clásico Pepito que siempre lo llevan ahí a la dirección y dice, ah, ahora sí ya me quiero portar bien. Entonces, yo creo que es importante que podamos desmenuzar más este tema acerca de la libertad. ¿Qué les parece si lo abordamos la próxima semana? Sí, porque se está quedando corto y yo creo que está bien que se queden un poquito así picados y que nos veamos el próximo jueves y hagamos esto más ampliamente. Ok, bueno, pues ¿qué les parece si en un minutito cada uno de ustedes puede resumir algo que se quede la gente antes de irse a la meme o irse a cenar sus tacotes? Platíquenos algo, un minutito, por favor, cada uno. Empezamos con quién, con Toño, que se ve que tiene muchas ganas de hablar. Está muy bien. Dijo Jesucristo cuando estaba iniciando precisamente su servicio en esta tierra, él dijo en el Evangelio de Lucas, el Señor ha puesto su espíritu en mí porque me eligió para anunciar las buenas noticias a los pobres, y ojo con esto, me envió a contarles a los prisioneros que serán liberados, y precisamente esa es una esperanza que Dios da a través de Jesucristo, el que aquellas personas, aquellos hombres, aquellas mujeres que se sientan cautivos, prisioneros, por su carácter, por lo que han vivido y piensan que no hay esperanza, Jesús dice, si hay esperanza, a mí Dios me envió para decirles que si hay esperanza, si ponen su confianza en mí, en Jesucristo. Eso es. Ok, gracias, Toño. Bueno, pues aquí recibimos este mensajito, dice Mailet Ramos, excelente tema, muchas gracias. No, al contrario, gracias por conectarte ahí, compártelo si es que te parece útil el tema, para que más personas también puedan ir construyendo sus relaciones más sanamente. Alex, ¿tú qué concluyes, por favor? Algo práctico. Lo primero para dejar de ser esclavo es reconocer que eres esclavo. Exacto. Y las personas tienen que reflexionar cómo es su vida, les gusta su vida, les gusta cómo son ellos mismos, les gusta cómo actúan cada día, cómo reaccionan a las situaciones, y si no, eres esclavo de eso. Y si te estás dando cuenta, ese es el primer paso, y qué bueno que lo sientas. Es muy desagradable, pero qué bueno sentirlo, porque ya que me reconozco esclavo, digo, ¿quién me puede rescatar? ¿Quién me puede salvar? Quien te puede salvar se llama Jesucristo. Ok, sí, ¿verdad? Ya vendría la opción de poder salir de esa situación y buscar ayuda, ¿verdad? O saber qué herramientas tenemos por ahí para poder encontrar la ayuda. Bueno, pues nos despedimos de esta transmisión. La verdad nos dio muchísimo gusto haber estado conectados en este día y esperemos realmente que usted que está viendo ahorita la transmisión, ya no la vio en vivo, pero seguramente la va a ver en algún momento. No estamos conectados, pero mándenos un mensaje. Estamos conectados a través de Twitter, Facebook, YouTube. Y también aparte, pues estamos mandando estos audios como en un podcast. Así que les vamos a subir las ligas a las páginas para que también, si quiere revisar alguno, no tiene chance de ver un video, no se quiere consumir sus datos, pero quiere escuchar la transmisión, nada más descargue el podcast y lo va a escuchar con toda comodidad ahí de cuando venga manejando o cuando vaya en el transporte. Bueno, pues nos despedimos en esta noche. Nos da mucho gusto haber estado con ustedes. Reciban un saludo, reciban un abrazo con su sana distancia y nos estamos viendo el próximo jueves en vivo, y también estamos ahí publicando mensajes en el resto de la semana. Queremos entrar en comunicación con ustedes. Escríbanos, por favor, comparta si es que se le hace interesante estos temas. Que tenga muy buenas noches, Alex, ¿qué les dices al final? Que descansen y nos vemos el jueves, tenemos pendiente lo que resta. Ok, Toño. Que descansen, jóvenes ilustres, nos vemos el próximo jueves a las 10:30 de la noche. 10:30, que tengan ustedes muy buenas noches. Y ahora, ¿dónde quedó el video del cierre? Aquí está. Sale pues, nos despedimos. Buenas noches. Buenas noches.